Dulces Maima, Caspar Mayoristas. Alimentación, bebidas, golosinas, droguería, menaje, hostelería y refrigeración. Abiertos de 7 a 18 y sábados de 7 a 13. Dulces Maima. Maima mía, qué precios. Polígono Navisa, calle Herramienta 810. Casmaima.com.